Estos son los titulares del lunes 17 de junio. Los delegados de una cumbre de paz para Ucrania adoptan un comunicado conjunto. Israel anuncia pausa a su actividad militar en una zona del sur de la Franja de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Se pronostican lluvias torrenciales el lunes y el martes en el este y el oeste de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Delegados que asistieron a una conferencia internacional sobre la paz en Ucrania adoptaron un comunicado conjunto en el que se comprometen a tomar medidas concretas para abordar cuestiones tales como la seguridad en las centrales nucleares. El domingo, en el complejo turístico de Burgenstock, en Suiza, se clausuró la cumbre de dos días en la que se discutió un plan de paz propuesto por Ucrania. A ella asistieron representantes de unos 100 países y organizaciones. Según el comunicado, los participantes decidieron tomar medidas concretas en tres áreas, incluidas la seguridad de las centrales nucleares y la seguridad alimentaria. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que la cumbre demostró que el apoyo internacional no se está debilitando, sino que, por el contrario, se está fortaleciendo. También expresó su intención de crear un plan de acción para implementar el proyecto de paz, así como buscar que se celebre una segunda cumbre. Viola Ahmert, presidenta de Suiza, destacó la importancia de esta reunión, pero también dijo que queda por resolver una cuestión clave: ¿cómo y cuándo se puede incluir a Rusia en el proceso? Afirmó que una solución duradera debe involucrar a ambas partes. Durante la cumbre, los enviados de los países emergentes, conocidos colectivamente como el Sur Global, señalaron la necesidad de la participación rusa. Estas naciones dan importancia a los vínculos con Moscú. Akiba Takeo, secretario general del Secretariado de Seguridad Nacional de Japón, dijo a los periodistas que unos 10 países, incluidos México, Arabia Saudita e India, no apoyaron el comunicado. Observadores señalan que esta cumbre reveló las dificultades existentes para materializar un camino hacia la paz sin la participación de Rusia y China, o este país que ha profundizado sus vínculos con Moscú. No cesan los ataques de Israel por toda la Franja de Gaza, si bien anunció una pausa a su actividad militar en una zona sureña para permitir que ingrese al territorio más ayuda humanitaria. El domingo, el ejército israelí dio a conocer que la pausa se aplicaría a una ruta entre el cruce de Kerem Shalom y una carretera troncal, así como más al norte. La ruta se puede usar para la entrega de suministros humanitarios a Han Yunis, en el sur de la franja. El ejército indicó que el receso se mantendrá en vigor todos los días entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde, hasta nuevo aviso. No obstante, publicó en las redes sociales que seguirá con sus operativos en el sur, incluyendo la ciudad de Rafa. Al parecer, la publicación en hebreo tenía la intención de mostrar a los israelíes que los militares mantendrán su postura de línea dura. El ejército israelí continuó atacando toda la franja el domingo. Según un medio de comunicación local, un bombardeo contra dos casas en un campamento de refugiados del centro del territorio había causado la muerte de 6 personas y herido a decenas. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza informaron que la cifra de muertos en el territorio ha aumentado a 37.337 desde que estalló el conflicto en octubre pasado. Mientras tanto, las negociaciones entre Israel y el grupo islámico Hamas siguen en punto muerto con respecto a un plan de 3 etapas que contempla un cese el fuego de 6 semanas y la liberación de los rehenes retenidos en la franja. El presidente estadounidense Joe Biden anunció este plan el 31 de mayo. Ismail Haniyeh, alto líder de Hamas, publicó el domingo una declaración en la que hace mención a la propuesta. Dice que su movimiento, junto con todas las facciones de la resistencia, han mostrado gran seriedad y flexibilidad para alcanzar un acuerdo, pero que Israel y sus aliados no han respondido a ello. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Dirección de Meteorología de Japón advierte de lluvias torrenciales en zonas del oeste y el este del país a lo largo del Pacífico. Según las autoridades meteorológicas, se pronostica el desarrollo de un sistema de baja presión dentro de un frente, lo que provocaría condiciones atmosféricas inestables y fuertes lluvias desde hoy lunes por la tarde en la prefectura de Kagoshima y en las regiones de Amami y del sur de Kyushu. Para la región meridional de Kyushu se prevén precipitaciones de casi 250 milímetros hasta el martes por la mañana. En la región de Shikoku se pronostican 180 milímetros, en el norte de la región de Kyushu 150 y 120 en la región de Amami. Del mismo modo podrían caer 100 milímetros de lluvia en Kinki y 80 en la prefectura de Okinawa y en la región de Tokai. Entre las mañanas del martes y el miércoles se prevén 300 milímetros de lluvia en la región de Tokai, 150 en la de Kanto-Koshin, 120 en la prefectura de Okinawa y en las regiones de Shikoku y Kinki, así como 80 milímetros en las regiones de Amami y del sur de Kyushu. Los meteorólogos instan a la población a mantenerse en alerta por deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos. También piden precaución ante rayos, ráfagas de viento, tornados y granizo. Las agrupaciones políticas que apoyan al gobernador de la prefectura de Okinawa, sur de Japón, no consiguieron el domingo la mayoría en las elecciones para la asamblea local. El gobernador Tamaki Deni se opone al plan del gobierno central de trasladar una base militar estadounidense dentro de la prefectura. Un total de 75 candidatos compitieron por 48 escaños. Un 45,26% del electorado votó, la cifra más baja hasta ahora registrada. El Partido Liberal Demócrata, o PLD, que no apoya a Tamaki, y fuerzas que se autodenominan neutrales, incluyendo el Partido por la Innovación de Japón y el COMEI, consiguieron 28 escaños, 4 más que antes de los comicios. Es la primera vez en 16 años en que fuerzas encabezadas por el PLD se hacen con una mayoría en la Asamblea. En el Parlamento japonés, el PLD y el Partido Komei forman una coalición gobernante, mientras que el Partido de la Innovación de Japón es opositor. Por su parte, el bando político que apoya al gobernador Tamaki consiguió 20 escaños, 4 menos que antes de las elecciones. Incluye al Partido Comunista de Japón, el Partido Democrático Constitucional y el Partido Socialdemócrata. Las tres agrupaciones son fuerzas opositoras en el Parlamento Nacional. Tamaki sostuvo una sesión con la prensa a primeras horas del lunes después de conocerse el resultado electoral y dijo que lo aceptaba con sinceridad y que era examen de conciencia para saber si su manera de llevar la política prefectural fue la correcta y si debió haberse esforzado más. No obstante, el gobernador advirtió que continuó oponiéndose enconadamente a la reubicación de la base aérea de la Marina de Guerra estadounidense de Futenma a Henoko, un distrito de la ciudad de Nago. Actualmente, la base en cuestión se halla en medio de un área densamente poblada de la ciudad de Ginowan. Y con esta noticia ponemos el punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.